Estamos con Juan Carlos Tralcal, hijo de José Tralcal, uno de los condenados en el caso Luxinger Mackay. En estos momentos, bueno, hasta el día de hoy se encontraba en admisión la causa respecto a un recurso de nulidad que se está presentando. Hoy día fue admitido ese recurso de nulidad. Si nos pudiera explicar en qué consiste eso y lo que se viene a futuro. También. Hoy día se informó acerca de la admisibilidad del recurso de nulidad presentado por el caso Luxinger Mackay en la Corte Suprema. Por lo tanto, lo que se viene ahora es esperar a que se fije un día para la audiencia en que los abogados defensores y también los querellantes puedan alegar respecto al recurso y luego esperar la nulidad. Sin embargo, hoy día también se informó que se rechaza la nulidad que se presentó en la Corte de Apelaciones de Temuco en el caso de Iglesias, condenando definitivamente a los hermanos Pablo y Benito Trancol por el caso Iglesias. Ahora tenemos que hacer una presión social y mediática importante respecto al caso Luxinger Mackay, pero sin olvidar, obviamente, todas las condenas políticas que se han dado durante estos últimos años y exigir justicia. Lo que estamos exigiendo ahora en el caso Luxinger Mackay es la nulidad de este juicio. Ya se pasó a la primera etapa, que es la admisibilidad, pero ahora tenemos que conocer y dar a informar acerca de los puntos de esto que están presentando los abogados defensores para anular el juicio, donde uno de ellos, por ejemplo, la ilegalidad del relato de José Peralino Winca, uno de los tres condenados, y también la falta y la incongruencia de las pruebas que se presentan, supuestamente empíricas, por parte de la fiscalía para condenar a José Tralcal, Luis Tralcal, a cadena perpetua. ¿Qué se viene ahora a continuación? ¿Cuánto tiempo se demora el resultado en saber? Se estima que en aproximadamente 2 semanas se pueda fijar un día para la audiencia en la Corte Suprema de Santiago. Luego de eso, dependiendo de los resultados, ¿qué se viene? Después de eso, fijarían una fecha para dictar la sentencia y se daría la información en la Corte Suprema si es que se anula o no se anula el juicio o la condena del caso Luxinger. Sin embargo, si es que se anula, se reabriría nuevamente el juicio, con la participación de solamente tres comuneros, de José Tralcal, Luis Tralcal y José Peralino Winca, puesto que los otros ocho comuneros, incluida la Magistrada Francisca Lincoln, ya habrían sido absueltos en dos juicios anteriores. ¿Cuál es el llamado, Juan Carlos, en estas 2 semanas? En estas 2 semanas es importante hacer el llamado a manifestarse, tanto en las calles o cualquier tipo de medios que puedan dar a conocer los puntos de nulidad mediante los medios de información alternativo, y también mediante redes sociales trataremos de informar acerca de los puntos de nulidad y obviamente manifestarse no solamente mediante las redes sociales, sino que también sería a las calles, a los llamados, a las concentraciones, a los llamados de marcha que vamos a elaborar durante unos po pocos días, y espero también que ustedes también puedan difundir acerca de la información que se está dando de los allanamientos hoy día que se hicieron conocidos allá en Ercilla, donde también fue herido un alamier por parte del GOBE y por el Comando Jungla, al parecer. Y como en realidad el gobierno, igual el Estado, está dando noticias favorables al pueblo mapuche, pero sin embargo, mediante la manipulación de la prensa también se da a conocer, o no se da a conocer en realidad, las presiones y la detención, la violencia en las comunidades. Ahí teníamos, pedí. Chao, chao.